Quizá uno de los destinos del hombre sea el de estar constantemente buscando soluciones a cada problema. Onda 10. Aunque a veces esas soluciones no las encontramos. Pero qué importa, seguimos buscándolas. Eso sí, cuando encontramos alguna, la satisfacción que nos entra no se puede contar con palabras.